Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 43, grabado el martes 20 de diciembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio extemporáneo de los Comic Geekos. Estamos aquí en Multicinema de Multiplaza con Tico Man y venimos a ver King Kong. ¿Cuáles son tus expectativas, Tico Man, de la película? Yo espero que se repita la misma trama de todas las películas de King Kong, que traigan el gorila, se sube un edificio, se lleva la bicha, pero vamos a ver cómo lo hace Peter Jackson para hacerla tal vez más interesante o por lo menos más impresionante visualmente. Así es, ya, bueno, por lo menos a mí ya me habían contado un poco acerca de la película. Tengo Álvaro Calero, que es uno de los integrantes de Latin Tech Talk, me estaba comentando de que en realidad los efectos sí valen la pena. Es como que ahora, es más, él no duda de que va a estar nominada a un Oscar por efectos especiales. En cuanto a la trama y todo eso, no dijo nada, o sea, lo mismo. No sé, me imagino que él no era tan fan de las otras King Kongs, o no sabía tanto de eso, pero no lo mencionó. Es que en hecho, deja ver, yo me puedo, bueno, el original, pero esa con Claymation, así toda mayunca que se ve ahora. De ahí estaba la que hicieron, no me acuerdo qué año, pero esa fue una que es el edificio que sube después, son las Torres Gemelas en vez del edificio de Empire State. Después, en ese momento. Después hicieron una que era como el hijo de King Kong, o sea, continuación de esa película. En la, o sea, cual había una mona, había una gorila, porque a menos incluso que King Kong era mujer. No, es que sale que King Kong realmente no se muere, o sea, cae y lo tiene, se lo llevan a un laboratorio, saber a dónde, y le ponen un corazón artificial. ¿Qué año fue eso? Esta fue, no me acuerdo, pero tuvo que haber sido del 80 para en adelante, pues antes, sí. Y no me acuerdo. ¿Buen budget? Más o menos, mira, yo la vi en el 6. o sea que no sé si la pudieron haber filmado en 1940 y algo. Ajá, no, y no sé si vino aquí al país, pues, pero sí me acuerdo que esa hasta tuvo secuela, pues, el remake de King Kong. Vamos a ver esta, ¿cómo le va? Bueno, vamos a estar reportando aquí desde el cine. ¿Cuáles son las que te llaman la atención de los pósters que están aquí ahorita? Bueno, de los pósters que estamos viendo ahorita, definitivamente Chicken Little me llama la atención. Sí, me gustaría ver Narnia, pero ahí por ahí me quieren prestar un libro que nunca me lo, se acuerdan de traerlo. Y en el foro hubo un poco de discusión acerca de Narnia. Sí, como que le resumieron unas partes, no sé, pero no, habría que verlo y tendría que leer el libro. Pues, Superman. Sí, me diste el póster. ¿Eh? Regreso a 2006. Sí, dicen ahí que había hasta, no sé si viste en los blog entries ahí de unos cheros que decían que había un problema con Superman. Ah, sí. Porque aparentemente el chavo es demasiado bien dotado. Bien galán, el hijo. No, pues había un rumor ahí, pero yo lo estuve leyendo y cabal, el rumor era que el bicho casi se desabotonaba el calzoncillo de Superman. La puta gran mula, pero sale que sí, que es cierto que el tipo parece que no se queja la novia, no sé, pero no arreglaron digitalmente como estaban diciendo en la noticia inicial, pues. Ajá. Sino que simplemente le dieron un sub cup ahí, no sé, un protector, ¿verdad? Para que no se resaltara tanto, pues. Entonces lo tuvieron que hacer un dubbing de todas las voces, porque hablaba todo así después del cup. Todo estreñido. Es como que algo le apretaba. Y cada vez no se rascaba el Superman. Bueno, Así es, sí, yo estaba esperando que capaz lo iban a cambiar digitalmente y no sé, le iban a poner. Por eso se llamaba Superman. Un orco ahí de digital en vez del contest. Uy, así pasa, ¿no? Cabal, vea, Superman, vea, por algo. Algo lo consiguió el trabajo, chavo. Cabal. También está The Transporter 2, que yo me acuerdo que llegamos a la mitad de la 1, o sea, la alquilamos, pero nunca la vimos completa ahí con el Bricomán. ¿Cómo viene The Transporter? Bien exagerada, súper exagerada. ¿Es inglesa? No, es gringa, pero es el mismo tipo de o sea, Jason Statham. Ah, ya. Yeah. El de Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Ajá, y el de, ¿cómo se llama? Snatch, yeah. Pero ahí sale que hay unos stunts inverosímiles en el Transporter 1. Pero tranquila, pues, así de película de acción. ¿Y ese de la cueva? No sé, es la primera vez que veo. Yo nunca había visto ese tampoco, así que. Un cocodrilo ahí abajo, no sé si es. Bueno, es algo con dientes, por lo menos. Y obviamente el póster de King Kong, que es la que vamos a ver hoy y vamos a comentar más adelante. ¿Qué tal la vemos? Tal vez puede esconder bien esto y poder grabar un poquito dentro del cine. Aquí estamos dentro del cine. Bien. Ahorita todo está tranquilo, o sea, ¿no? Como están todavía introduciendo los personajes, pero está como lento, ¿no? Vamos a ver, cuando lleguen ahí a la isla, a ver qué acontece, a ver cómo arranca. Lo que siento para mí es que han habido partes donde le hacen enfoque a la gente dramática, con sonido dramático, que ¿por qué? O sea, no hay necesidad todavía. Vamos a reportar más adelante. Llevamos exactamente 1 hora y 15 minutos y al fin vemos a King Kong. Está agarrando la chera. Pero primero Mololongo. Parece que le dieron un gran build-up, pues realmente no dieron pistas que iba a salir un gorila gigante, simplemente que iba a salir algo. Y cuando sale, pues bueno, por lo menos un poco impresionante. Todavía no se le ha visto la cara. ¡Ay! Menos mal que no le rompió los brazos. Puta, iba a dejar la mano ahí. Bueno, ya vimos el gritillo que todos estaban esperando en este episodio. Reportaremos más adelante. Ahorita estamos presenciando un ballet sobre el hielo. El mono y la chica. El cascanueces. El ¿cómo se llama? Pero mira ahí. El congelanueces, porque está congelado y está sentado sobre el hielo. Ah, el culo hecho sorbete ahorita. O sea, ahorita es raro que no haya caído el ejército, los policías, los bomberos. Puta. Ahí viene. Y ya llegaron. Se armó. Menos mal. Mira qué chido, están llegando. Y tiene una red. Disparémosle. Ah, pero ahorita ya se va a subir al edificio. La famosa escena. Vamos a ver qué edificio van a escoger para esta versión. Bueno, vamos a apagar la grabación porque esto se puso súper bueno ahorita. Si escogieron el Empire State Buckingham. Pero aquí están disparándole arriba mientras Kong salta edificio en edificio, y yo no veo que estén evacuando esos apartamentos a los que le están disparando. Sí, exacto. Miles de muertos. Se ve el encaso. Puta, qué rápido soy yo. Se ve que es un mundo. Trepa. Bueno, ahí va bien rápido. Los biplanos, estamos esperando. Sí, de veras. Estaba viendo que no se ven mayores edificios más grandes, ¿verdad? Sí, como que el skyline por esa época no estaba muy desarrollado. O sea, no había mucho rascacielos en Nueva York. Bueno, ya llegó al tope. Y aquí dejamos de grabar hasta el final de la película, cuando vamos a dar nuestro comentario. Bueno, ya vimos el final, vamos saliendo ahorita del cine. Ticomán, ¿qué te pareció? Fíjate que está buena, ya vamos a ver ahí qué más. Ya vimos el final triste donde le matan la mona. ¿A la mona? A la mona. A la bicha le matan. Sí, bueno, es la salida por acá, creo. Sí, por aquí. Hay un ascensor aquí. Sí, no, está tranquilo, pero igual, ya sabes qué esperar. Está en las escenas clave ahí de la película. Sí, claro. O sea, pudieron haber variado eso. Eso es tal vez lo único. Pero no es. La forma en que lo hicieron, por lo menos, está tranquilo. El gorila es más gorila, pues, no es. Sí, eso sí me gustó, que era un gorila. Gorila. Me parecía gorila. Cabal. No actuaba así 100% como gorila, pero sí hacía sus cosas que sí, pues. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Acabamos de salir del ascensor. Dejamos de hablar porque nos daba un poco de pena. De pena, y como tirarse un pedo en un ascensor. La mano se te queda viendo. Y grabar un podcast es igual. Es lo mismo. Ofende menos, pero es igual de raro. Yo estaba llegando al ascensor azul. Ok. ¿Vos estás? Estoy cerca. Ah, bien, por acá. Bueno, así que, ¿de 10? ¿De 10? Ahí tirándole al 8. Sí, fíjate, yo también. Sí, la sentí triste, bien nostálgica y triste, ¿verdad? La parte de la chera que se da cuenta del. Inevitablemente vos sabés y ella sabe lo que va a pasar. Sí, igual King Kong, igual eventualmente. Entonces es como que medio painful ver esa última parte de la película. Para arriba va este. Se quedamos. Este va para abajo. Pero está en el nivel 1, que falta que suba otra vez y cuando baja. Bueno. Pues sí. Fíjate que yo pensando, pues, sería chido ver una película King Kong que le varía. Donde gane King Kong. No, que le varía, que una metralleta. Que le varíen y que, bueno, que no llegue a Nueva York, sino que se quede ahí en la isla o algo así. No, seguro con bestias. Sí, esa parte de Nueva York, ahí sí era un CGI fest. O sea, y eso solo lo metieron para estar. ¿Qué? Para decir que ocuparon la inversión de las computadoras. Sí. Pero francamente toda la parte de la isla estaba mejor, a mí me gustó más. Sí, es que, dándose duro contra. Y los brontosaurios, ¿sabes qué eran esos? Esa parte estaba chiva. El Jimmy. Bueno, al fin, ¿qué pasó con toda esa mano? No sé. Claro, el Jimmy y todo. Fíjate eso, ajá. Se llegaron ahí y ya valió chonga toda la mara que estaba en eso. ¿Estás en el sótano 1 o estás en la planta baja? ¿Cuál es el Planta baja es el, donde está el... No, no, planta baja. Ya lo pasamos. Bueno. Planta baja. Bueno. Ahí subí vos de vuelta. Planta baja. Ah. Estacionamiento. Bueno, aquí te quedas. Nos vemos. Mañana vas a... Baja. Sí, mañana grabamos. Señoras y señores, bienvenidos al ya martes. Despertable, tomar. 20. Bienvenidos al episodio número 43. Acaban de oír el super reportaje que hicimos Tico Man y yo el día de ayer cuando fuimos a ver. Ese reportaje estaba tan largo como la película, sí, fíjate. Ya lo fuimos narrando, o sea que si ven la película con esto oyéndolo va a ser como Mystery Science Theater. No, este es el audio commentary track que le van a poner al DVD cuando salga. Cabal. Sí, sí, de los micos. La parte del ascensor para. Sí, pero van a quitar la del director. No, hay que meterla de los geeks. Sí, lo geek. Muy bien, vamos a las introducciones del caso. En este episodio de Comic Geekos está presente Tico Man. Hola. También está Brito Man. Buenos días. Y está Julius. Merry Christmas. En esta ocasión no se encuentra con nosotros el Sensei, lastimosamente. Mira, ahí está, pero no lo puedo, no. Mira, ahí no le podemos sacar. No puedo hacer que soy. No puedes sacar ahí entre los efectos de sonido un sí, no. De todos sí. Modos, solo eso dice. Muy bien, señoras y señores. Vamos a empezar este. Bueno, vamos a continuar este episodio. Mira, está enchufado la cajita. Está enchufada la cajita. Nada, dice que no oye. Ah, espérate, entonces es que no le he dado vuelta aquí. Ah, será vez. Hola, Sensei. Aló. ¡Halo! Es que no nos oye, dice solo un zumbido. Vamos a ver. Sensei, Sensei. Sensei. Hey, vaya. Hoy sí, Sensei. Ya no. Ah, iba, pero ya, tenés nosotros que, no tenés lo que ponerlo de aquí, que salga al... Sí, ya está. ¿Ya está? Sí. A ver, Sensei. No, está saliendo por tus parlantes, Tico Man. Uh-huh. Bueno, vamos a pausar mientras arreglamos este problemita técnico. Y señoras y señores, también tenemos por aquí al Sensei. ¿Qué pasó? Vaya, hoy sí ya desconectalo, ya estuvo. No, ya habló. Ya habló. Ladrones. Ladrones. Ladrones. Como el Doctor Who. Ladrón. Oh. Silence number two. Muy bien. Señoras y señores, como les comentaba, vamos ahora a leer rápidamente. Los... ¿Por qué no les explicamos qué es lo que acaban de ver? Para ver si no... ¿O crees que entendieron? Bueno, fuimos a ver King Kong, ¿verdad? Y ayer con Tico Man y decidimos grabar nuestras impresiones de la película antes, durante y después de la película. Así es. Y ese es cuando iba pasando una de minifaldita roja. Así. La mona de Tarzán. La mona de Tarzán. Entonces, señoras y señores, bueno, ya oyeron todos ahí. En realidad, le damos un 8. Me gustó la película. Tico Man creo que le dio un 8 también. Sí, pero se muere el gorila. Sí, lastimosamente se... ¡Ey, hombre! Se petatea. Bueno, ¿qué querías? ¿Que le ganara Godzilla o algo así? ¡Ey! No, ese era el versus que íbamos a hacer, Godzilla contra King Kong. No, ya lo cambiamos. Ya tenemos Godzilla contra Mechagodzilla. Ok. Contra bueno. Godzilla 2000. Gotsuki. Godzilla contra Gotsuki, vamos a decir un día esto. Muy bien, vamos a leer rápidamente el comentario que hemos recibido. En Podcast Ali. Y lo mandó Omar. Y esto lo mandó Pablo David. Y Pablo David dice: segundo voto del mes. He estado comprando casi todos los episodios de Naruto. Voy en el capítulo 30 y tantos. Me faltan muchos. ¿Comprando? Espero que hagan una reseña de Naruto o un conoce a tu serie. Espero que los esté comprando legalmente. Porque si está pagando por bajarlo. Sí. Que no sea. 160, o sea que oye, esto. 88 volúmenes. Oye esto, espero que hagan una reseña de Naruto o un conoce a tu serie. Que no sea todo de Wikipedia, please. Manden. Cerrar el. Cerremos la ventana. Censuremos ese comentario, por favor. Sí, nos están calumniando aquí, nuestra única fuente. ¿Qué es eso de Wikipedia? Yo no. Saber qué será, no sé, no conocer esa, yo invento del hombre blanco. No, esos son los apuntes que iba a borrar. Ah, todos los días, sobre todo los que yo conozco. Y lo pones en la red para que todo el mundo. Ajá, sí. Pueda... Propiedad de Francisco, dice ahí abajo de Wikipedia. Manden saludos a mi amiga Kitsia. que ya regresó de vacaciones y ya me regresó mi iPod para poderlos escuchar. Saludos. Para que se lo cargara para que... El saludo al iPod de Pablo David. Sí, ah, perdón, tío, aquí sí. Si ya le devolvió el iPod, ¿cómo va a oír ahí el saludo? Ya no tienen que oírnos a nosotros. Así que saludos. Ya te dije, solo es para que se lo cargara, le pusiera los nuevos episodios de Loquicos. Mira. Y después lo volverá a llevar. Solo para vengarme. Hey, Pablo David, está buena la Kitsia. Mira, le prestó el iPod, debe estar buenísimo. Pues así de veras, ¿verdad? Sí. Pues a la Candy Candy nunca le he prestado un iPod. Con mucho respeto. Buenísimo. Eso, págame. Gracias por tu segundo mucho voto. Con mucho, mucho respeto. No, de veras, muchísimas gracias por tu comentario. Qué bueno que estás siempre ahí pendiente de los geekos. Y qué bueno que prestas tu iPod a Kitsia. Qué bueno que se lo presta a Kitsia. Sí. O que Kitsia se lo presta de vuelta. Nuestros... Bueno, quiero nada más dar brevemente... Con mucho respeto. Valga la aclaración. Ah, muy bien, tenemos también, señoras y señores, rápidamente el update del foro. Ya tenemos 348 mensajes, 20 usuarios registrados y el último que se registró fue Diegus. Así que bienvenido, Diegus, al foro de los cómics. Vale, lee todos los comentarios, nos vamos a la casa. Sí. No, no, no, vamos a leer todos los del mapa. Pues fíjate que no han habido nuevos en Frapper, así que... ¡Ay, gracias a Dios! Sí. Gracias a los amigos que se han inscrito en el Frapper y que ahora sabemos dónde están. Sí, por poco me desinscribo, fíjate. No, ya le vamos a mandar a los de Josué que le vendan una Biblia. Tranquilos, tranquilos. Okay, bueno, ¿Cómo? ¿Por qué Brito no postea? ¿Por qué Brito no postea? Porque trabajo. Vaya cosa. Y que tiene el cubículo a la par del jefe, por eso. Bueno, señoras y señores, aquí va el plan. Here's the plan. We get the warhead and we hold the world ransom for $1,000,000. Okay. ¿Y te acordás que esa película, la primera, no pegó? Fue como vino. Sí, es que no. No la trajeron el Salvador. La trajeron hasta que trajeron la 2. Es que pegó, pero no. Pero era como. En los Estados, así como sorpresa. Un éxito sorpresivo. Y que hizo venta loca ya cuando salió en VH. Porque los DVD estaban comenzando. Sí. Zip it. Ladies and gentlemen of the jury, exhibit A. Zip it. Would you like to have a suckle at my zipper? When a problem comes along, you must zip it. Bueno, ya quitémosle a Omar ese. Queremos darle gracias a Ciro por enviarnos estos soniditos tan chivos. El rating de este programa se va a ir por abajo. Se ha bajado ya demasiado. Bueno, rápidamente, señoras y señores, tenemos preparados para todos ustedes un versus muy, muy especial. Así es, señoras y señores. Para este episodio de Versus, tenemos para ustedes un show muy, muy, muy especial. Se le ha trabado. Así es. El robot Omar se ha desconfigurado. Lo desconfiguré, es que tenía listo esto. Bueno, en este episodio va The Grinch versus Jack Skellington. Y para los que no sepan quiénes son ellos. You're a mean one. Es el que pasa todo en la vacación. Así es. No, yo sé quién es el Grinch, pero el otro ya que es Skeletor no. ¿No viste Nightmare Before Christmas? De Tim Burton. De Tim Burton. No, buena, buena. Es el alcalde de la aldea de Halloween. Es que en la película sale que hay diferentes aldeas, o diferentes tierras, donde está la tierra de la Navidad, donde vive Santa Claus, la tierra del conejo de Pascua, la tierra de Halloween. Entonces él es como el y en la tierra del conejo de Pascua está Donnie Darko. ¿Está? Donnie Darko. No, solo el conejo. Solo. Y entonces The Weasley Wet. La historia de esa película es de que él está aburrido con Halloween. Baby, todos los años quiet. Entonces dice, no, hoy vamos a hacer algo distinto. Nos tomaremos a cargo de la Navidad. Entonces secuestran a Santa Claus, lo van a meter a un sótano por ahí, y ellos hacen todos los regalos que son invariablemente culebras, vampiros, ranas, es un gran caos. Entonces al final pues reconsidera y lo saca a Santa Claus de regreso y salva la Navidad. Mr. President, in 12 hours I will destroy Washington D.C. with this giant laser. Nada que ver, pero nada bueno. Que ver. Quítenle el juguetito. Okay, bueno, The Grinch, como todos saben, es el animalito verde peludo que sale en todas las Navidades. Mira, que se roba la Navidad. Para el mundo de habla latina. Habla latina es Odeón. Odeón. Odeón. Ah, yo pensé que era el Grincho. No. El Grincho. El Grincho. Grincho. No, el Grincho como lo otro. Sí. Ciro, esas son los comentarios. La palabra para el día de hoy. Grencho. Eso creo que ya está. Ya está. Ya, está. Ya estaba. Ok. Sí, sí. Muy bien. Y el Jack Skellington es un personaje. ¿Por qué no foto divisado Roberto por... puso nada más para explicarlo? Sí. Jack Skellington es un personaje. No hay foto de Roberto. La cajita puso. Es un personaje de, que lo hizo Tim Burton y que también se trata de robar la Navidad. Sí. Bueno, a ver, versus, Vito. yo no sé quién es el Jack. Así es que solo por lo viejo conocido. Voto por Santa Claus. Ah, no, Santa Claus. Voto por el Grinch. Sí, no, estoy dormido. Es que la preproducción me mató. Voto por el Grinch. El reportaje King Kong. Ok, señoras y señores, primer round gana el Grinch. A ver, Julius. Mira, yo solo porque al final, cuando logró robarse la Navidad también y triunfó el Grinch en hacerlo de On, pero al final. Los cantos, los villancicos hicieron que el corazón que estaba seco creciera y le inflara el pecho. O sea que como es gay, soy gay de los cantos. Entonces yo voto por el Grinch, porque al final se hizo bueno. Es bueno. Ok, muy bueno. Bien. Ya vamos 2-0. Tico Man. Yo votaría más por Jack Skellington. Mandeto. Porque él ya de entrada ya era bueno. No, y sí, es más yuca, es más difícil matarlo porque es un zombie, es un esqueleto. Está muerto. Es inmortal. Ya está muerto. Entonces. Es amigo de la viejita. Tiene más poderes. ¿Cómo? Es amigo de la viejita. Tiene más poderes. Sí, la tiene la para la voz. Entonces, señoras y señores. No, gana Jack Skellington. Vamos 2-1. Sensei, ¿quién gana? ¿Jack Skellington o gana The Grinch? Mira, mejor vámonos a las mascotas ahora. Ah, el Milo y ¿cuál es el otro? El Chucho. Es Max y Ciro. Ah, Ciro se llama el. Ah, Ciro. Ah, Milo es el de The Mask, perdón. No, sí, Milo es el de Mask. La mascota del Grinch es cagada en la risa cuando le pone el palo aquí para que parezca. No, y puta, y el Chucho jalando hasta la montaña. Oh, sí, se llama el trineo. El Chucho, hijo puta, cagada. Ese Chucho tomaba esteroides. Sí, y el que me lo redicen es el Chucho, hijo puta, en caballo. Entonces, chica, yo creo que voto por el Grinch. El Grinch. ¿Y el cero no te inspiró? El cero es gracioso, pero no hace mucho. Echa más riata, Max. Sí, solo alumbra la nariz. Sí. Y vuela. Y es muerto y vuela, también. Sí, vuela. Y porque es el fantasma de un Chucho. Sí, pues, tal vez ahí la superioridad aérea, fíjate. El otro no puede volar. Pero el otro... Se aguanta. La aguante, si huevo. No, la. Vergo y regalo el trineo, el Grinch. Y cuando queda así, suspendido. Pero una aclaración: estamos votando por el Grinch clásico de dibujo animado. Sí, sí, sí. Yo la película ni la he visto. Porque. Sí, la película no la he visto. ¿Cómo se llamaba el. ¿Cómo la película de Jim Carrey? La bonita. Ahí. Es bonita, dice el sensei. Sí, a mí me gusta la película. Bueno, pero tú el sensei vota por el Grinch. No se compara al el Grinch. Entonces, señoras y señores, ya ganaron. Y yo iba a votar lastimosamente por Jack Skellington porque creo que era más chivazo el personaje en realidad. Pero ni modo, ya los geekos han dicho, y señoras y señores, eso ha sido. Versus de los geekos. Año nuevo hubiéramos puesto. Ay, año. Bueno, señoras y señores, eso fue lo único navideño que tenemos para este episodio. Así que vamos a darle. Y eso que es el episodio navideño especial. Sí, exactamente, es el especial navideño. ¿Aquí no de los cómicos? ¿Vamos a cantar? Sí. Y ni el abrazo le vamos a dar. Al final. Al final. Sí, porque si no, nadie va a terminar de oír el episodio. Espérense, al final, los villancicos cantados por los geekos. Sí. Los geekos cantores de Viena. Le cantan a la Navidad. Los geekos cantores de Antiguo Cuscatlán. Muy bien, vamos a continuar rápidamente con... ¿Tú? Conoce tu serie de anime. En este episodio tenemos Naruto. Así es. A petición. Queremos agradecer a Taxodium por la música que nos ha brindado esta semana. Así que rápidamente, Ticoman, empieza con la reseña de Naruto. Bueno, y esta no es de Wikipedia. Esto no es de Wikipedia. Jamás, esto ya formateé Wikipedia. Ya le metí virus. Delete all. Pues el research ha sido hecho hoy. Hace 5 minutos. ¿Ha habido research? Ah, sí, pues. Es que como esta serie ya la hemos visto, ya la tenemos fresca en la mente. Yeah. Podemos hablar horas y horas al respecto. Así que ahorita estoy quemando tiempo para no tener que hablar nada. Naruto. Hablaremos mucho. Naruto. Vaya, Naruto es un ninja que cuando se abre la historia en la serie, tiene 12 años. Él vive en la aldea de Konoha. A sus artistas. Oh my god. Pensé que cuando empezaron a hablar en el elevador de que donde estaban parqueados habíamos caído lo más bajo realmente. Mira, el único oyente que nos quedaba después de esa introducción acaba de formatear su iPhone. Y era Pablo David, que se le había pasado de la bicha. Ya que ahorita la bicha, ya no le voy a volver a hablar al Pablo. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué me estoy trayendo? Ya lo tiró por el... el iPod, ¿verdad? A ver. En japonés, se llama Konoha Gakure, que significa la aldea de la hoja escondida. O sea que no es Naruto en japonés. No, así se llama. La serie se llama Naruto. Así se llama Naruto. La aldea donde el... Naruto, y por cierto, se llama Uzumaki Naruto. Uzumaki tiene algo en japonés, creo que tiene algo que ver con remolinos. Estaba viendo aquí en Wikipedia. Ah, por eso es que él tiene el símbolo que tiene en la chaqueta es un remolino. Y en Japón hay un lugar que es el Naruto Strait. O sea, el estrecho Naruto, que está entre la isla Awaji y Shikoku, que tiene un remolino famoso, que es esta atracción turística. Por eso es que cuando yo pongo un Naruto ahí a buscar fotos volados, siempre me salen unos puentes, ¿no? de la región. Hay dos ciudades en Japón que se llaman Naruto. O sea, que es como que viene aquí, se llama la Sonsonate. Onsonate. Sulután. Bueno, yo conozco un par de anas que vienen de Santana. La onda es que el Naruto es un niño huérfano que vive en esta aldea que no se ha dicho nada si se murieron los papás o si simplemente fue creado otra vez. Es que la historia de él es de que en esta aldea, cuando hace 12 años de cuando abre la historia, fue atacada por un zorro de 9 colas gigante, súper poderoso. Un demonio. El QB le dicen que tiene grandes poderes mágicos y una bestia hiperpoderosa, pero que la logran someter a través de una técnica hecha por el Hokage, que es el ninja más poderoso y el líder de la aldea. Él lo que hizo fue que selló el espíritu del zorro dentro de un niño. Ahí es donde digo que no sé si el mismo hechizo creó a Naruto o si agarraron un niño. Vení, un puta. Sí, porque los papás de verdad que me han dicho cómo se han muerto, ¿verdad? O sea, no sé el fin de los papás. Están vivos, ¿oh? Tal vez. Bueno, la cosa es que como él tiene en su interior al zorro, tiene grandes poderes, pero él no lo sabía hasta un poco después que abre la serie. Pero también crece muy solitario y rodeado de mucho resentimiento de parte de principalmente los adultos de la aldea, porque ellos se recuerdan de todo lo que mató el zorro y piensan de que algún día se puede salir de control y matarlos a todos. Entonces ahí él Naruto siente esa, ese rechazo de parte de muchos de los Pero ni Naruto ni ninguno de los niños sabían, man. No, porque el Hokage de ese entonces, bueno, el Hokage que hizo el hechizo, la técnica, se murió. Es una técnica mortal, mata al que la hace. Entonces, el Hokage, el que hizo esa técnica era el cuarto Hokage. El tercer Hokage, que fue el anterior, obviamente, fue el que tuvo que retomar el papel de Hokage después de que murió el... ¿Cómo se llamaba? Hokaguito. O Hokagón. Ya me voy a acordar, tal. Sarutobi. Sarutobi Sensei. Sarutobi. La onda es que él había hecho una regla estricta de que no se le dijera a nadie de eso de Naruto, porque no le contaran a sus hijos. Entonces Naruto crece rechazado, pero no sabe por ninguna razón específica realmente, así que es lo más triste, pues. Pero el primer episodio, cuando abre la serie, él descubre eso, de que él contiene el zorro y que por eso es algo rechazado, pero gracias a su maestro, su sensei de ese momento, que se llama Iruka. Iruka sensei. Iruka fue uno de los que sus padres fueron muertos por el zorro. Y tiene todos los motivos para odiarlo, pero no él lo dice, ¿no? Que él tiene el zorro y es cierto que puede ser de control, pero él es Naruto, es miembro de Konoha y es su estudiante muy querido. Entonces con eso como que abre a Naruto. O sea que el cuarto Hokage se cagó en Naruto. En parte, pero ahí han dado pistas de que él como que... la forma en que hizo la técnica, o sea, el Naruto tiene su como tatuaje o su emblema en el estómago que le aparece cuando se activa el chakra, que es el sello donde está contenido el zorro. Entonces, según Jiraiya, que es otro personaje que aparece después, dice que la forma en que está hecho el sello es de que sí permite que escape el chakra, que el chakra es la energía que tiene el ki, el si ki, veía en, o sea, Dragon Ball Z. Entonces permite que escape, que por eso mismo, para proteger a Naruto. Que es algo que ha visto varias veces en la serie, que en momentos de estrés o de gran peligro saca fuerzas de flaqueza. Sí, sí. Se activa eso y se hace palomita. Ay, puta, nadie lo para con eso. Entonces, bueno, cuando empieza la serie vemos a Naruto. Él es un ninja que está estudiando realmente para convertirse en ninja. Y hay tres rangos de ninjas en la aldea. El primero es Genin, después viene Chunin, después está el rango de Jonin y por último está el Hokage. Entonces, un sueño de Naruto, como siempre ha vivido rechazado, es convertirse en Hokage para que todos lo acepten sus fuerzas y vean que él realmente es una persona de valor. O sea que la historia en su más nivel más básico puede decirse que es una búsqueda como de aceptación por parte de Naruto, pues. Pero es bien, bien jodarri el Naruto. Es que es un mono de barriada. Pues. Sí, es un bicho. Es un bicho mal creado. No mal creado, pero sí, jodión. Pues. Que hace bromas, todo para atraer la atención, que no sé qué. Medio inepto, todos lo ven así como payaso, pero cuando las cosas se ponen rudas, pues ahí está. Es lo que me gusta a mí la serie, que como el sentimiento que tiene es como de un grupo de bichos de high school, de estudiantes de nivel medio, que pasan fregando, pero de vez en cuando se topan con problemas yucas. ¿Cuáles son los otros personajes principales de la serie? Porque solo hemos hablado de Naruto. Pues sí, conoce esta serie de Naruto. Déjame abrir el Wikipedia. Mira, lo que pasa es que fácil. También al principio de la serie, cuando es que salen unos de rock, no sé quién, no sé quién. Ahorita estoy así medio por parte, porque okay. Tiene varios como historias. Varias sagas. Como sagas, historias principales. La primera, la segunda y la tercera. La primera es cuando él logra convertirse en Genin. Uh-huh. De ahí se ven las primeras misiones que él tiene que hacer. Él forma parte del equipo número 7 de su promoción, junto con Sakura, que te digo el apellido. No es Card Capture. No. No. Sakura es nombre, parece que es poco común. Es el nombre de una flor, creo yo, ¿no? Sí, de cerezos. Y de un gato. Sí. Y de la gata muy poderoso. Haruno Sakura. Ella es un coleto. Ella está. Una Maceta. Maceta, pero... No, sequita. Es que el uniformito que le hacen. Hay otras que le dicen de maceta. De ellas no hay cachapones, así que vos. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? El sensei tiene uno. ¿Sensei? ¿Ah? ¿Cuál es? Un cachapón de Naruto. Naruto. Ah, sí, pero no de chicas. Ah, solo Naruto. Solo de Naruto. Mala onda. Y bueno, el puño de Itino, que no sé quiénes son. Ah, bueno, te vamos a mandar el resumen. Vamos a resumir, ¿no? No. Vos solo. Bueno, Haruno Sakura es la chica del Team 7. Es el encule de Naruto. Naruto estaba bella por la bicha. Y gracias, le da gracias a todos los dioses que están en el mismo equipo que ella. Lastimosamente, también tocó con él Uchiha Sasuke, que es como el top de su clase. Que él dice, poche, ¿por qué me tocó con este hijo puta? Y dice, mira, vos sos el que tenés las peores notas en la clase de Genin. Él sacó las mejores notas y tenemos que promediar, cabrón. Entonces, sí, entonces... Y para mala suerte del Naruto... Es el encule de la Sakura. O sea, la Sakura detrás del Sasuke, y el Sasuke ni mierda, y el Naruto detrás de la Sakura. Es un gran despido. Entonces, en las primeras misiones que se ven, son misiones así... Chalerinas en su mayor parte, pero en una de esas les dan una misión en la cual, por cierto, así gana el pisto la aldea de ellos. Toman misiones, son como mercenarios realmente. Toman misiones de gente que llega, clientes, pueden ser desde rescatar un gato de un techo hasta protección, asesinato, protección, guerras. O sea, pueden meterse en un montón de cosas dependiendo del criterio siempre del Hokage. Pero en una de esas cae un chamaco que les da una misión que aparenta ser fácil, de protección normal, pues. Pero el tipo, como no podía pagar una misión más cara... Pero espérate, y esta que no fue... Es la del puente. Sí, yo sé, pero que no fue que Naruto empezó a joder que quería una misión más... Es que ellos les habían dado de tipo D, que son las más fáciles. Entonces, no, yo quiero otra. Va, te vamos a dar una tipo C. Va, está bien. Pero entonces el mismo tipo que llegó, no podía pagar una misión más cara. Entonces dio paja y le dieron así un... creyendo que era una misión más tranquila. Al final resultó ser, no sé si de tipo A o tipo B. Puta, si era Zabuza el que lo andaba queriendo matar. Sí, pero Zabuza, ya en el nivel que hemos visto ahorita, ya Zabuza se queda ahí por el B. Sí. La onda es que era un ninja renegado que había sido contratado por un chamaco en una aldea para destruir un puente que estaban haciendo. Entonces ahí se ve un poco más el entrenamiento de Naruto. Ya empieza a ser menos inútil, porque al principio sí era bien inútil. Sí, era bien. Una culiera cada vez que peleaba que no hacía nada. Pero ¿no? Fíjate que en esos primeros episodios no podía hacer nada. Pero a mí me hacía bien. Uno de los mejores momentos que yo tengo es cuando se engancha al Zabuza. Que él se transforma en el Shuriken. Sí, que hace el ¿cómo se llama? El Hengen. Ajá. Entonces como que, o sea, no tenía muchas habilidades, pero dijo, puta, maldito parce, sí. Venga, ya. Es que es una de esas que hasta Sasuke lo salva, porque le salen dos hijos de puta. Que el Sasuke... Ay, eso le dolió a él. Te sientes bien scaredy cat. Scaredy cat. Ay, Dios de puta. Sí, me voy a vengar. Entonces ahí juró de que jamás iba a necesitar que lo vengaré de todos tus abuelos. Sí, cabal, él se culeró, se frizó y dijo, no, sí, ya, última vez. Entonces, de ahí para allá, lo tenían que detener porque si no, se iba a dar duro con... Agárrenme que lo mato. Ya llegaste al punto hasta donde yo leí. Bueno, eso es otra cosa que vale la pena. Vale la pena también mencionar, ¿verdad? Que Naruto, la serie de... Va por el 160. No, y ha sido súper fiel el anime con el manga, ¿verdad? Así es. Hasta ahí tipo el 135. Porque ahorita están con unos inventos de relleno. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Vamos a contar cada episodio. Bueno, la cosa es que Solo me acuerdo los comentarios que tenemos en el foro. El tico mucho habla. Sí. Es que Brito no quiere. No me voy a dormir. Bueno, la segunda. Bueno, logran salir de eso. Ya regresan exitosamente a esa misión. Y al regreso empieza la segunda saga, que es el examen de Chunin, ¿eh? Chunin, sí. Que cabal tienen que meterse ahí para subir de rango. Ya, pues. Pero fíjate que ya para el examen, ahí ya tiene la serie como otro giro que a mí me gustó también. Que es que ya empezás a ver y que es lógico que va a suceder. Uh-huh. Que la serie se llama Naruto. Uh-huh. Que empezás a ver que realmente el Naruto empieza a aumentar sus poderes a un nivel mucho, a una rapidez. Ah, sí, a un ritmo más acelerado. Más acelerado que Y por tener el espíritu del zorro este maligno adentro, no le dan como ganas de hacer cosas malas a él. La misión la logran ganar, por cierto, porque Naruto en un punto saca el chakra del sin zorro. Saberlo, pues, sin quererlo. Y se muestra una velocidad increíble que logran derrotar a los enemigos que están ahí, a Zabuza y a Haku, que era su secuaz, que era un niño de más o menos de la edad de Naruto, tal vez un poco mayor, que tenía un poder así bastante... Tanto paloma, tanto fuerte. Entonces, gracias a que saca el chakra del zorro, lo logra derrotar. Ya hasta la siguiente saga, que es esta del examen, logra realmente sacar ese poder a voluntad. Ah, o sea que la primera vez, así como cuando estás jugando Mortal Kombat y de repente pensaste saber qué tecla hiciste en la movida paloma, pero jamás no sabes qué hiciste. Sí, jamás lo volviste a hacer, es inconsciente. Ya. Entonces, en la segunda saga ya empieza el examen, tienen varias pruebas. A mí uno de mis episodios favoritos es el examen escrito que les hacen. Ah, sí. Que tenían que copiar. Ajá. Y sin que los cacharan. Entonces, a mí cae la risa que el Naruto no había captado que tenía que copiar. No, es que además de que no sabía nada. No, y además todos tenían un poder que les ayudaba a copiar de alguna manera. Entonces, Naruto ni mierda. Sí. Bueno, después el siguiente examen era un survival test ahí en un bosque. Súper peligroso. En el bosque. Que fue la China. La chinita es en Japón. Chicago. Ups. Es la primera vez que conocen al enemigo que va a ser el enemigo mortal de la aldea, que es Orochimaru. Que ahí les salen emboscada y muerde a Sasuke en el cuello. Y le deja un tatuaje. Ese es un sello. Ese sello lo que hace es que le da poder, pero lo hace malo. Y Naruto ya le salva incluso la vida a Sasuke. ¿Y ahí no había empezado ya Naruto a entrenar con Jiraiya? No, fue hasta después de eso. Después regresan de ese bosque y hacen como eliminación de los equipos que han quedado. Esos equipos, ahí ya se ve Naruto ya por su cuenta, ya sin nada de apoyo. Y él adoro a Kiba, espérate, ahí ya pasó, ahí ya no tenía apoyo. Ya te saltaste que introdujeron ahí a Rock Lee. Rock Lee han llegado los personajes también. Ah, pues es que esa pelea de Rock Lee. Puta. No, es que ahorita es solo el brochazo. Va, entonces ya Naruto ya es paloma, pero esa eliminatoria es para determinar Gavilán o paloma. Ya va a ser como la eliminación para el torneo de Chunings. ¡Chunin! Entonces, se van a ser jueces de Hawaiian Tropic. Sí. Uy, ojalá. Esa eliminación entre eso y el torneito que van a tener ahí para ver quién va a ser promovido. Entre ese momento sale Jiraiya, que es uno de los tres ninjas legendarios. Que el segundo ninja legendario es Orochimaru, que se hizo malo. Y la tercera, ya vamos a ver quién es, ya va a salir. El Jiraiya lo que hace es que empieza a entrenar a Naruto y ahí lo entrena a sumonear sapos. Y él también fue el que entrenó al cuarto Hokage, que fue el que le hizo el sello a Naruto. Entonces él entiende la naturaleza y sabe qué es lo que le han hecho a Naruto, pues. No sé si ahí ya para entonces. Ah, sí, ahí es cuando. Hace una prueba que lo avienta en un barranco. Que primero le dice: ¿No tenés alguien para de quien despedirte? Ah, mira, vamos a comer, tu comida favorita. Le una hartada en la última cena. Para tenerlo feliz, porque si no las logras hacer, se va a morir el tipo. Vale, que muera feliz. Entonces, en lo que estaba cayendo, ahí habla con el zorro. Ahí sale la primera vez que habla con el zorro demonio. Y que le dice: vaya, zorro, hijo puta, me vas a dar poder a cambio de que estás viviendo en mi cuerpo. Así que... Y el zorro acepta, pues. Acepta porque ni modo, ya se va a morir. Entonces, con ese poder logra sumonear a Gamabunta, el rey sapo, que es un hijo puta que lo ayuda bastante. Lo ayuda un poquito en la Pero primero, no solo fue llamarlo. Y que recuerdo que el Gamabunta se asombró de que él lo había logrado llamar, sí, para empezar. Sí. Y segundo era que él se tenía que mantener cuánto tiempo arriba de Gamamon. No, es que le dijo, mira, mon, dijo, puta, yo no te voy a hacer caso a nadie, así, un mono chorreado como vos. Ah, no, yo te amé y me voy a quedar aquí prendido encima tuyo sin que me pueda botar todo el día. Ah, ok, y el sapo, se lo tenía mucho mierda. Y no se suelta. Ya se logró quedar ahí. Bueno, ahí es donde ya el Gamamunta le dijo, va, vergón, sí. Este es, él lo pudo hacer. Huevo, él fue el que me llamó. Ah, vale. Entonces, bueno, en esa saga también se conoce a Gaara, que es uno de los ninjas de la aldea de Arena. Pongamos políticos. que él se revela al final de esta saga que él también tiene un demonio adentro, que es ¿cómo se llama? Es un gato de una cola. Ah, es el demonio de una cola. Entonces lo que sucede es que ya cuando llega el torneo de los chunin, que ya se empieza a dar duro en la pelea de Sasuke contra Gaara, Orochimaru hace su movida, que era lo que había estado preparando durante esa pelea. No acabó, ¿verdad? No acabó, la tuvieron que acabar después, pero ya llegó Naruto y terminó esa pelea. Lo que hace Orochimaru es que ataca a la aldea. Él ya quiere destruir Konoha y junto con la aldea de Sound, de sonido, uh-huh, y de Arena, hace una alianza para destruirlo. Y Orochimaru ahí ataca y mata al quinto Hokage. Al cuarto. Quinto. Que es el mismo, el tercero. Ah, ok, sí. Ah, no, perdón, el tercer Hokage. El tercer Hokage. Ahí lo mata, pero el tercer Hokage logra hacerle la misma técnica que ocuparon para hacer a Naruto, pero solo le logra sellar los brazos, o sea que lo deja todo hecho mierda. No puede mover los brazos. No puede hacer técnicas. Técnicas especiales, porque para eso necesita los brazos. Y ahí se tienen que retirar. Naruto logra, con la ayuda de Gamabunta, logra derrotar a Gaara. Puta, pedejo, pijaseo, palomísimo. Bueno, fíjate que los mejores pijaseos que he visto es lo que está Gaara. Porque contra Rock Lee es buen pijaseo. Sí, también. En esa pelea es cuando Sasuke le da como más envidia, porque dice, yo no pude derrotar a Gaara. Y en Naruto no solo derrota a Gaara, sino que mata a llamar a este sapo y destruye el medio bosque. Ah, porque Sasuke sí se quebró todo el rollo, ¿vea? Sí, él sí pudo ver. El que no lo vio fue la Sakura, que pensó que Sasuke la había salvado. Correcto. Entonces, ahí fue que dijo, no, pues Naruto ya me superó, pues. Entonces, ya le empieza un como resentimiento, porque Sasuke, su meta es ser el más fuerte para poder matar a su hermano, que su hermano se peló, se hizo loco. Y mató a toda su familia, mató a su clan. Entonces dijo, bueno, si no logro derrotar a Naruto, ¿cómo voy a derrotar a mi hermano? Bueno. Y a todo esto, ya el Sasuke ya podía a voluntad sacar la maldición que le había puesto Orochimaru. Sí, que se quedaba con el chakra. Cuando activa el chakra, la maldición le da más poder. Bueno, la tercera saga, que es la... No, estoy ya en la cuarta, ya está. En la tercera es cuando Sasuke, con ese resentimiento, se escapa y hace deserta hacia Orochimaru. Y se forma un equipo de Genins, que ni modo, tiene que mandar Genins, porque debido al ataque que sufrieron, ya muchos Junins están muertos. ¿Antes cuando van a buscar al quinto Hokage? Ah, sí. Porque cuando ya lo van a buscar, ya el quinto Hokage, sí. Dice ustedes, ¿no? Cabal, tenés razón. Van a buscar al quinto Hokage, que deciden que va a ser el tercer ninja legendario, que es... Bueno, que al principio se lo ofrecieron a Jiraiya. A Jiraiya, él no quiso. Él dijo, no, vale. Mejor esta. Que Jiraiya es un gran permitido. La quinta Hokage es la tercera de los ninjas legendarios. Tsunade es la nieta del primer Hokage. Y es experta en técnicas también de médicas. Y también tiene una super fuerza también. Se tiene que ir duro contra el Chimaru para poderla convencer. Buen y todo pie, eso. Sí. También gran pijaseo, también sale Gamabunta, por cierto. Y logran convencer y ya está de regreso. Entonces, justo después de eso, deserta Sasuke y se va con Orochimaru. Pero antes de que desertara Sasuke, otra de las partes que a mí me gustó de la serie es que ya Naruto ya aprendió a hacer el Rasengan. Ah, sí. Parte del entrenamiento mientras está buscando. El Sasuke que aprende a hacer el Chidori mucho antes. Chanduro. Y cuando se da pega los dos, y que ahí se da cuenta el Sasuke que el Rasengan del otro era mucho más paloma. Sí, que lo que pasa es que se se enfrentan, se ven así, pero Kakashi, el maestro de ellos, los avienta. Cuando ya tiraron los dos el poder, los avienta para, y el poder sale, cae en unos tanques de agua. Ajá. Y el de Naruto devastado. Pero lo que me llegó es que cuando los ven de enfrente, el de Sasuke, un caracollo, y ese Naruto, güeyito. Sí. Pero de atrás, puta mierda, deshecha completamente. Pedazo. Sí, buenísimo esa parte. Ahí es donde deserta realmente. Sí, ahí dice ya, pues ya no superó, pues. Bueno, la cosa es que deserta y tiene que mandar Genins porque no hay Chunins ni Junins. El único Chunin es uno de los compañeros de Naruto que se llama Shikamaru, que él acaba de graduarse en esa misma pelea. Fue el único que se graduó. El único de esa promoción. Y él lo mandan, mandan a Naruto varios de sus compañeros de esa misma promoción. ¿Quiénes iban? ¿Iba Kiba? Pero te iba Shikamaru, Kiba, el que Kiba usa perros, la técnica. ¿Y del gordito? Choji, ajá. Que se puede expandir partes de su cuerpo para hacer más fuerza. Estaba Neji, que puede. Neji, que, el Byakugan, que es Byakugan, una técnica que le permite ver a través de las cosas. Y Naruto. Si lo único que no iba era Chino, el que mueve los Chino, insectos. Chino, sí, el de los insectos. Que ese es Paloma. Sí, él creo que está en otra misión. Y Rock Lee, que está hecho mierda. Pero Rock Lee fue. Al final fue, es cierto. La cosa es que logran, bueno, van detrás de Sasuke, no lo logran rescatar porque va escoltado por varios ninjas guardaespaldas de Orochimaru. Y pero después de ese fracaso viene Jiraiya y se lleva a Naruto como por 3 años, creo que es. No, pero ahí también hay otra parte que a mí me gustó, que es cuando al final se dan verga el Sasuke con el Naruto, que Naruto saca todo el poder del zorro. El Sasuke saca toda la maldición y ahí sí le da verga. ¿No? Ya con la maldición full, que hasta Ala saca el hijo puta. Sí. Y qué buen piaseo. No, sí, gran talento. Y ahí sí al final por bien poquito, pero le logra dar verga todavía. Sí, logra resistir un poquito más porque ya no aguantaba. Ahora lo que pasó fue que después de 3 años de entrenamiento ya están de regreso y se enfrentan ya contra el hermano de Sasuke, que es miembro de un grupo salido, de 8. Ya no ha salido en anime, todavía no. Ya iba a hacer ese comentario. Que ahorita lo que está haciendo es que están buscando ese grupo. Es un grupo de 8 ninjas súper poderosos, de los cuales es miembro también Itachi, que es el hermano de Sasuke, para buscar información sobre Orochimaru y encontrar a Sasuke, que también ha estado entrenando por 3 años. No, y que también lo que hemos mencionado es que el Orochimaru lo que hace es que cambia de cuerpos para ser inmortal. Entonces el siguiente cuerpo que él quiere ocupar es el de Sasuke. Correcto, pero no puede cambiar. Entonces, por eso tiene que dentro de 3 años. Porque tuvo que cambiar porque ya estaba muriendo. Sí. Entonces eso están ahorita de que ya fueron a la aldea de la arena para salvar a Gaara, que había sido capturado. Pucha, acabó el tiempo. Vamos a quedar en la segunda parte. También lo que cabe mencionar, que ahorita que ya el anime iba alcanzando al manga, se han metido en el anime a hacer sagas inventadas que no salieron en el manga y se nota la baja de calidad de la historia. O sea, realmente ahorita. Ahora, esos capítulos rellenos, la idea es que no cambien nada de la continuidad para no pasearse en la manga. Correcto, es que por eso, es que son misiones sin ningún sentido, que lo único que hacen es que continúa como el status quo para ya retomar la historia del anime. Lo malo que durante estos 3 años de entrenamiento, según el manga, en lo que estuvieron entrenando, dieron la historia de Kakashi, que es uno de los maestros de Naruto. El jefe de Naruto en el Team 7. Y que realmente, según me han dicho, porque no la he querido leer, porque la prefiero ver en el anime, la historia está buenísima. Bueno. Y entonces es como que, ¿a qué hora la van a sacar? Sí, es que ponerle que en el se quedaron en el anime. Ahorita están antes de que se vaya a entrenamiento con Jiraiya, que se va por 3 años y pega un salto en la historia y ya ves a todos los personajes bien cambiados. En el anime, ¿dije anime o manga? Bueno, en el manga ya regresan, pues ya todo, ya mayores y todo, que eso, que hasta la Sakura incluso ya le empieza a tirar calzonazos a Naruto. Sí, tal vez es como un equivalente cuando Dragon Ball Z hizo el cambio, como Dragon Ball hizo el cambio al final, que ya viste a Goku crecido, pues. Sí. Pero se han quedado antes que eso, pues. Entonces, y lo malo es que siempre han metido saga, fíjate, porque entre medio había una de que tenían que salvar un baboso que está corriendo una carrera. Sí, siempre han metido una saguita inventada entre medio de una y otra. Pero ahora les ha agarrado de que han metido todas esas sagas inventadas a, ya. Entonces, puta, hacer como ahorita eran como 30 episodios de puro relleno. Antes era ponerle 5 del Paquín, del manga sacaban una historia, una y metían una saga. Y así. Pero ahora puta, metió demasiado. Y cada, bueno, cada cuánto sale un episodio nuevo de anime versus un manga? Depende, bueno, anime semanal. El anime sale semanal. Ahorita ya cuando ponerle que hubo un tiempo en que no sacaban manga. Pero ya como que en lo que lo dibujan, entonces ya ahora ya lo empezaron a sacar y es semanal. Qué tontera que anime que debería de ser más tardado de producir. ¿Ya lo alcanzó? Se tarde menos que un manga que debería ser más fácil. Más comprimido. Ponele un episodio de anime. Sí. Son varios volúmenes del manga de un solo. Porque acuérdate que en el manga son historias de 16 páginas, que todo es un golpe. ¡Ay! ¡Oh! El siguiente golpe. Ya. Aquí es pum, pum, pum, el golpe. Ahí estuvo. Entonces, y hoy tenemos. Todavía nos faltan 15 minutos que llenar. Buenísimo. Entonces lo hacen con flashback. Bueno, pero señoras y señores. En resumidas cuentas, puta, la serie de 1 a 10. Yo le doy 10. No, le doy un 9 y abajo por los rellenos. Por los rellenos sí, tal vez bajaría un poquito. Bajo, pero sí, realmente es una serie que se la recomendaría a cualquiera. Yo te quiero hacer segunda parte porque no hemos dicho los personajes, las técnicas. Ah, sí. Puta, los. Está bien. Está bien, podemos continuar esta. La segunda parte de la reseña. Le doy un 9, pero solo he leído el manga. No estoy viendo la serie. Estoy. Y muy buena. Estoy bien. Buenísimo. Muy bien, señoras y señores, hemos llegado ya al final de este episodio de los Comic Geekos. Les recordamos que pueden pasar a la tienda para cualquier regalo que se les haya olvidado para esta Navidad. Pueden encontrar ahí todo tipo de mercadería cachimbona para que puedan ustedes regalar y ser el geeko, ¿cómo es? Más codiciado, la persona más popular y envidiada. El año nuevo. Exactamente. Si no quiere que le pase lo de Naruto, que todos lo odian sin saber por qué. Regale mercadería de los geekos. Bueno, primero báñese y luego compre mercadería de los geekos. Les recordamos, nuestra página web es www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, a donde ahora hay muchas discusiones muy interesantes. Muy interesantes, sí, para porque que ustedes antes solo puedan... basura hablábamos. Exacto, ahora no, ahora ya. Ya no es estiércol, ya es basura. Ya es potaje. Ya se convirtió en abono. Hoy crece abono. Algo productivo de él. Exacto. También ahí van a encontrar un link al blog, donde van a encontrar también otras noticias que nos llaman la atención en medio de los diferentes podcasts, como también el listado de todos los episodios que hemos hecho. Van a encontrar en comicicos.com también enlaces al episodio perdido, que está ya en la página principal, el episodio 12-A, que era un soundcheck que hicimos y que lo grabamos y le pusimos musiquita para que ustedes lo puedan oír. También les recordamos que nos pueden mandar un email a comicgeekos@gmail.com y si nos envían un MP3 lo vamos a tocar durante el episodio y le recordamos a Temores. O era Arth Akbar. Temores. Nos debes la reseña todavía de la película de Máscara Sagrada. Este que le hemos esperado más que Sin City, ¿sabes? Sí. Pero es decir, la Mara que ya no mande tantos MP3 que muchos nos han mandado. Sí. No, y muchas gracias a Taxodium por la musiquilla que acompañó hoy al Conoce a tus series de anime. Y les recordamos, señoras y señores, que nos oigan la próxima semana cuando posiblemente oiremos al Sensei decir... All right, guard, begin the unnecessarily slow-moving dipping mechanism. Muchas gracias por oír nuestro show. Los esperamos la próxima semana. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com